policía, colegiala, enfermera. Son mías. Yo puedo con todas, tranquila. No, no, no, pará con eso, así no. Sacalo, apaga eso. Mujeres al derecho y al revés. Los jueves a las 20 horas por FM La Bemba 91.3. Mujer, si te han crecido las ideas. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Esta espina tóxica me raja desde la garganta al coxis y hasta el centro de mi puta alma. Noche tras noche sigo preguntándome, pero nadie responde. ¿Por qué te fuiste? No dijiste dónde. Ay, ay, ay, tú sabes cómo es. Vamos pa' mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio yo voy. Pa' mi barrio yo voy. Vaya. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba. Ahora sí, porque sin cortina no te largo, no te largo. Ni aunque sea el Día Internacional de la Libertad de Prensa, ni aunque estemos contentas porque estamos a minutos de la ley de expropiación, ¿verdad? Estamos a minutos, estamos ahí. Se está debatiendo en el diputado. Yo estuve toda la tarde mirando eso, estoy así como yo miré allá. Enérgica. Me llenaron. Me llenaron. Así que en un día muy especial del día, como dijimos, de la libertad de prensa, nosotras no vamos a hablar tanto de libertad, o lo podemos discutir en un rato. ¿Lo discutimos en un rato, Nati? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Programa número 47 de Mujeres al Derecho y al Revés. Ya casi. 50 inminente, otro tema para que hablemos. Che, 50, sí. La fiesta. ¿Está en el listadito? Lo voy a poner en el temario de producción de Mujeres. Mujeres va a tener su reunión de producción. Podríamos decir casi anual. El tema de una la asamblea anual. La fiesta de los 50. Ese va a ser el tema. Gente, oyentes, por favor, propongan. Propongan fiesta para los 50. Bueno, y saludo a mi izquierda, Mariana. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, contenta de estar con el faltazo de la semana pasada. Así que, bueno, muy buenas noches, Mani. Recuperada. Muy buenas noches a todos y a todas. Como siempre, transmitiendo desde el Centro Clandestino Olimpo. ¿Vos dijiste que estamos en la FM La Bemba o no lo dijiste? Porque si te vas del speech... Ay, me ¿viste? Cuesta, me cuesta. Si te vas del speech, vos, me voy yo y nos vamos todos y todas. Nos estás escuchando por www.labemba.com.ar en un jueves más que otoñal, primaveral, te voy a decir. 24 no, de hecho, grados. Ni siquiera dije que jueves 20 horas, Mujeres al Derecho y al Revés. O sea, ni siquiera presenté el programa. Sabía, salí no. Como tan acelerada con esto que yo no me ponía. Me faltó la identidad. O sea, no me puso la cortina y yo me perdí. Está bien. Podríamos haber sido Julia y sus amigos y sus amigas. Cualquier cosa. Está bien. Bueno, y ahí en www.labemba.com.ar está el C-Box. Donde puedes dejarnos mensajes instantáneos al toque para críticas, opinión, comentarios, lo que quieras. Si no, por teléfono, ya hemos recibido llamados muy copados, copantes, al número de La Bemba, que es 50 31 47 13, y el interno 640. Y si no, Nati, ¿a dónde? Y si no, nos escribís por Facebook. Nos buscás Mujeres al Derecho y al Revés. Y voy a decir lo que todo el mundo está esperando. 272 me gusta. Bravo. Los 300 están llegando. Yo te digo, si cada semana vamos de... A mí me llegan los resúmenes semanales de Facebook, a todas. ¿Cuándo revisaste? Yo me jugaría por un 276, ¿eh? ¡Upa! Intenté entrar recién, pero el Facebook de acá no funciona y me fui de la oficina a las 6. Yo te digo, estamos a una razón de 10 por semana. ¡Epa! Chicos, estamos, ¿eh? Espectacular. Sí, los 300. Y se viene otra fiesta, para variar. Entonces, nos buscás en Mujeres al Derecho y al Revés en Facebook y podés escuchar los programas, podés leer notas, podés ver de qué se va a tratar el programa que vamos a del que vamos a hablar hoy, los que vamos a hablar en semanas subsiguientes y de los que hablamos. Y si no, entras a nuestro blog, que es mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com. También escuchás los audios, ves los links de la gente que estuvo viniendo. Próximamente vas a ver otras cosas más que no te vamos a decir. Y si no, nos podés escribir un mail. También. ¿A dónde, Julia? A mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. El mail es el que rebota. Sí. El mes rebota. A ver quién se lo acuerda hoy. Yo me hice mirada, yo no quise increpar a ninguna. Yo miré, era con yo nombre. Tiré la pelota del... Era con nombre entero. Y hoy también tenemos, vamos a tener nuestra columna de masculinidades. Te decimos buenas noches como para que tires un buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Está Claudio también acá, aunque parece que no, porque está callado, pero está acá. Vamos a tener nuestra sección de masculinidades. Y también, para que después no digan que es el único hombre y que pa. Johnny, muy buenas noches, gracias por estar con nosotras hoy. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, está bien la cortina ahí, es esta, ¿no? Sí, es esta la cortina. Ahora sí. ¿Te estuviste el Día del Trabajador festejando mucho? ¿Qué pasó? Ah, muy bien, muy bien. Estabas un poco despistado, pero bueno. Ustedes no estaban despistadas y les ponían un tema que mira, no pruebes a las mujeres. No pruebes. Bueno, y así arrancamos, ¿no? ¿Tenemos algo más para decir? No, que arranque el programa. La más respetada, los tigres en la esquina la adoraban, pero todas las mujeres la odiaban y la envidiaban. Juana se sabía toda la jugada, no oía ni veía y tampoco hablaba. Montada en su carro de grandes cilindradas, era esta canción lo que siempre se escuchaba. A todo lo que da, ya tú sabes cómo es. En mi barrio, ¿dónde? En mi barrio, ¿dónde? Pa' mi barrio yo voy a... La protagonista de la semana. La protagonista de la semana. Y aquí continuamos con el programa Mujeres al Derecho y al Revés. Primer bloque y primera sección, la protagonista de la semana. Hoy dedicada muy especialmente a Nélida Gómez de Narvajas, que falleció ayer, 2 de mayo del corriente año. Una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, una de las frases que circuló por todos los medios fue esta que salió en el comunicado de Abuelas, que dice, bueno, una más de nosotras que se va sin conocer a su nieto. Bueno, triste, o nieta porque no se sabía. Pasaron 35 años, uh-huh. Y ella tiene la seguridad de que su hija Cristina fue vista con panza en los centros automotores Orleti y el Pozo de Banfield, donde estuvo detenida y del que ninguno de los dos salió con vida, pero no sabe si finalmente tuvo ese niño o niña, qué fue de él o de ella, así que uh-huh. Tal cual, una más que se va sin nada, sin noticias ninguna. Sin noticias ninguna, ni siquiera saber si era nena o varón. Para recordar un poco la historia, bueno, Nélida tenía una hija que se llamaba Cristina, uh-huh. Ella fue secuestrada el 13 de julio del 76. Cristina junto con Julio Santucho tenían dos hijos, Camilo y Miguel. Uh-huh. Y bueno, ellos estaban en una vivienda donde estaban con otras personas, con otros militantes. Ellos eran militantes del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, fue secuestrada ella. Julio Santucho en ese momento no estaba, estaba en Italia. Uh-huh. Y bueno, con dos compañeras de militancia. Con dos compañeras de militancia. Con los que compartía la vivienda. Uh-huh. Y lo que también se difundió es que cuando la secuestran, Nélida encuentra en una cartera una carta que Cristina le había escrito a su pareja, Santucho, donde le decía que pensaba que estaba embarazada de su tercer uh-huh. hijo o hija. Y así se entera su mamá de la existencia de este nieto o nieta que finalmente nunca encontró. Uh-huh. Bueno, Nélida fue una luchadora de toda la vida. Cosas que se pueden leer que han escrito abuelas, digamos, ella fue una de las que inició también Abuelas de Plaza de Mayo, que daba vueltas ahí en la pirámide desde los comienzos, que se alegraba y que luchaba junto a las otras abuelas a medida que se iban recuperando nietos o que se iban recuperando datos. Una mina valiente como todas las abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, y esta es la noticia, digamos, que tristemente ella fallece sin tener ningún dato de su nieta. Sí, creo que el mejor homenaje que le podemos uh-huh. hacer hoy es aprovechar este medio de comunicación masivo para pedirle a todos aquellos que nacieron entre el 76 y el 80 y tienen dudas sobre su identidad, que se acerquen a abuelas, que uh-huh. pregunten, que es una forma, nadie dice que todos los que nacieron en esa época que tengan dudas sobre su identidad, sea hijo o hija de desaparecidos, pero es una opción. Y bueno, en Abuelas hay gente que está para escucharlos, para escucharlas, para contener, para acompañar. nada, que dejen que esa duda salga y la consulten con abuelas. Uh-huh. Así que bueno, ese es nuestro homenaje. Y además queríamos incorporar en la protagonista, sin obviar la fecha, del primero de mayo, dedicarla a todas las mujeres trabajadoras, en especial, ¿no? A los trabajadores en general, sí, a hombres y mujeres, pero bueno, desde este programa a las mujeres trabajadoras en general. No sé si... No, y también, digo, aprovechar la fecha para, bueno, reflexionar que en el mercado de trabajo es uno de los escenarios donde las desigualdades de género, donde la inequidad está muy presente. Y yo había encontrado acá algo que escribieron las feministas irreverentes, que me parece que da un pantallazo así, tipo baldazo de agua de la situación de la mujer. En este ámbito que dice, la brecha salarial entre hombres y mujeres actualmente y en nuestro país alcanza hasta un 20%, lo que significa que continuamos siendo mano de obra barata solo por ser mujeres. Nuestra presencia en el empleo privado registrado es mucho menor que la de nuestros compañeros varones, a la vez que este índice se invierte al observar la participación en el trabajo informal. El trabajo precario acompaña a las ocupaciones habitualmente femeninas, educación, comercio, auxiliares médicas, venta ambulante, servicio doméstico y demás, que siempre hablamos de esto. Entre las mujeres campesinas e indígenas el trabajo se extiende en promedio hasta 12 horas diarias, realizando infinidad de tareas y encontrando en la mayoría de los casos denegado el acceso a la tierra. En un marco de desempleo somos más vulnerables a ser desvinculadas de nuestro trabajo y estamos en mayor medida afectadas a la subocupación. Cuando crece la tasa de empleo somos las más precarizadas, con salario deficiente, sin protección social y estabilidad y sin pleno acceso a los derechos laborales. Ya con esto, digo, y además siempre hablamos del techo de cristal, de que, bueno, al mismo trabajo tenemos un salario menor, que tenemos menos posibilidades de acceder a puestos jerárquicos. Nada, recordar que en el mercado laboral las mujeres estamos remándola como en todos otros aspectos, pero que es muy notoria la inequidad. Uh-huh. Entonces, también el primero de mayo es para los trabajadores hombres y mujeres, no solo para los compañeros, sino para también las compañeras. Digo, eso. Yo a mí me molestaba un poco cuando la gente publicaba en Facebook solo de esta cosa. Ahí sí, de bueno, compañeros y compañeras, para todos los hombres y mujeres. Digo, nada. En este sentido, resaltar, nada, que estamos también en el mercado laboral y que, nada, estamos en inferioridad de condiciones y que... Sí, que es una situación de inequidad y sobre todo por eso, justamente, es que hay muchas mujeres empleadas hoy por hoy. En algún momento de la historia, el mercado de trabajo empezó a buscar a las mujeres, a incorporarse al mercado de trabajo masivamente. Hoy por hoy hay muchas mujeres empleadas, incluso cuando golpea la desocupación, golpea mucho más a los varones. Obviamente. En algún punto. Pero esto también tiene como este trasfondo, ¿no? Es más que nada por la inequidad y porque es mucho más barato contratar a las mujeres. Entonces también pensémoslo por ese lado, que está buenísimo resaltar cómo las mujeres hoy están mucho más, de alguna manera, emancipadas, como autónomas en sus vidas. Pero al mismo tiempo hay un punto ahí con el trabajo que no puede estar desdibujado, ¿no? Y se me vino algo a la cabeza también, la cuestión del doble trabajo, ¿no? De tampoco olvidarnos de nada, de muchas mujeres que laburan, pero que laburan puertas para adentro. Y eso, nada, siempre lo hablamos y también es trabajo y no... Digo, y no por eso también lo que suele suceder, que está deslegitimado, que no está reconocido y que, bueno, siempre hay una doble jornada laboral adentro y afuera de casa. Y que estas tareas son compartidas. Deberían serlo, ¿sí? Así. Sí, no así son, estamos. Deberían. Con esto, y miramos así. A veces deberían, no. A veces no. Bueno, todas chiflan. bueno, todas hacen la boluda. Terminamos con la protagonista de la semana, con este homenaje a Nelly Gómez de Navajas. Y a todas las mujeres trabajadoras que la siguen remando y a todos los trabajadores y trabajadoras en general. Vamos a escuchar un tema. Y seguimos. Lleno de naranjas. Lleno de naranjas, un barco navega. Lleno de naranjas, un barco navega. El viento gigante sopla en sus velas. El viento gigante sopla en sus velas. Sopla en sus velas el viento del este. Sopla en sus velas el viento del este. Llegan a una playa blanca y transparente. Llegan a una playa blanca y transparente.

la agenda, anoto a la rubia, descarto a la renga. Haciendo el balance del fin de semana, me miro al espejo y me digo monada insaciable. Me estoy volviendo. Cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. El martes lo ocupo del día a la noche, dejando a punto detalles. Estamos con Claudio, hacia nuestro psicólogo. Lo dije. El encargado de la columna de masculinidades, con quien vamos a tratar esto de que traía Julia, de ninguna mujer nace para puta, pensar juntos por qué los hombres consumen prostitución, esto del cliente prostituyente, en fin, infinidad cliente de, o prostituyente. Cliente, ¿no? O prostituyente, en fin, muchas de las cuestiones que ya hemos visto a lo largo del recorrido que llevamos en Mujeres al Derecho y al Revés, pero hoy con el agregado de tener una perspectiva masculina y sobre todo tratando de hacer hincapié en esto, ¿no? ¿Por qué los hombres consumen prostitución? Qué tema, ¿no? Porque realmente del 100% de las situaciones del consumo de prostitución, los varones consumimos el 98, más del 98% de la prostitución. Es decir, que menos del 1% es lo que realmente pueden o eventualmente consumir las mujeres. Hay una frase de Pichón Rivière que dice que la excepción confirma la regla. O sea, que es una práctica masculina. Y la pregunta es, ¿por qué los hombres consumimos prostitución y las mujeres no? Y lo primero que se me ocurre pensar, ¿se acuerdan la otra vez que vine cuando hablábamos del paradigma del soldado y hacíamos esa comparación entre el hombre en blanco y a un lado los estereotipos de género del varón y del otro del soldado? Bueno, acá propongo que hagamos un poquito lo mismo y que pensemos en los varones, en los estereotipos de género masculinos y en los estereotipos de género femeninos. ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿Cómo es la sexualidad de los varones y cómo es la sexualidad de las mujeres? Y la institución patriarcal, o el sistema patriarcal, mejor dicho, ha impuesto que las mujeres tienen una sexualidad esencialmente reproductiva, mientras que los varones esencialmente tenemos una sexualidad placentera y recreativa. Esto quiere decir que nosotros tenemos un permiso para disfrutar de nuestro cuerpo, que el mismo sistema de alguna manera condena a las mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para disfrutar de un placer sexual que el mismo sistema a las mujeres se los niega? Entonces, acá aparece un poco la disyuntiva. Y acá es como que el mismo sistema empieza a favorecer estos deseos sexuales de los varones, legitimando a cierto tipo de mujeres, miren la palabra fea que uso, tipo de mujeres, que son las que van a tener permiso para disfrutar de la sexualidad del varón. Que fíjense que tampoco hablo de la sexualidad de las mujeres, sino de disfrutar la sexualidad del varón. ¿Y quiénes son esas mujeres? Ustedes me van a decir las mujeres en situación de prostitución. Y yo les voy a decir que sí. Pero además, hay dos tipos de mujeres más que también aparecen muy denigradas y muy descalificadas por los varones. Unas son las amantes y otras son que son convalidadas únicamente por su función amatoria. ¿Qué es lo que quiere un varón de un amante? El placer sexual. Y la otra mujer, que es algo que está muy vinculado a los varones y que los varones lo diferencian, porque para los varones no es lo mismo, que es la puta. Porque para un varón tradicional, hegemónico, la palabra prostitución y la palabra puta no son sinónimos. Cuando un varón tradicional habla de prostitución, está hablando de una profesional del sexo. Está hablando de la mujer que enseña, que tiene la capacidad de transformar a los niños en hombres, que sabe cuáles son esos placeres que les encantan a los hombres. Entonces nadie mejor que una prostituta, como dicen los hombres tradicionales, para hacer gozar a un varón. Y estas costumbres, porque acuérdense que en la época de nuestras abuelas, hacer el amor, que es una palabra relativamente nueva, le decían hacer la porquería y hacer la chanchada. Fíjense que cuando las mujeres hablan de sexualidad, es como que nunca tienen el permiso para decir yo estuve con muchos hombres. Es como que tienen que ocultar, como que siempre estuvieron con pocos. Y el hombre lo contrario. Si estuvo con pocas, siempre tiene que decir que estuvo con muchas. Es decir, que la experiencia sexual en la historia de la masculinidad es muy importante. Y esto está presente en cada una de nuestras prácticas. Entonces, esta tercera mujer que hablábamos, que era la puta, es la mujer denigrada, la mujer descalificada, y es la mujer que le gusta. En otras palabras, a la buena mujer no le puede gustar demasiado. ¿Me explico? A la madre de mis hijos no le puede gustar demasiado. Eso, la doble moral sexual de los hombres. Digo, ¿cuántas veces? Y no solo desde los hombres, también las mujeres. Esta es una puta, a esta sí le gusta. No, es, y esta es una guerrera. No, o esta me gusta, pero no, para novia no. Estos discursos que digo, no solo en... ¿Me imaginas casado con una mina como esta? Yo me preguntaba también. Soy un poco el inconsciente de los varones lo que le estoy contando. No, y pero digo, desde el psicoanálisis freudiano, esta cuestión de pensar que el goce sexual para los hombres pasa por estar con una mujer, o sea, por esta cosa de poder entregarse al goce plenamente y que eso no puede hacer con su mujer, sino que da a entender que sea con otro tipo de mujer o con una mujer que quizá esté más rebajada, no sé, digo, sí, en su rebajada en su moral, podríamos rebajada decir. En su moral, digo, lo que hace es decir, la moral marón. Digo, lo que hace es decir, sí, es así, un varón para disfrutar del sexo tiene que estar con una mina que no sea su mujer. Digo, en una palabra así en el llano, digo, y eso está legitimado, entre comillas, desde el psicoanálisis. Digo, obviamente que hay un montón de críticas frente a esto, pero digo, esto lo plantea. Déjame estar parcialmente de acuerdo con una parte de esta última reflexión tuya. No es una reflexión mía. La verdad no me siento tan. No, me parece que todos y todas tenemos el derecho a reflexionar, a pensar y a interpretar las cosas. Yo creo que no es solamente el psicoanálisis, o no es un tema del psicoanálisis. Creo que los derechos sexuales son relativamente nuevos. Pensar en el derecho al cuerpo, como lo estamos pensando hoy, desde el género, es algo nuevo. Piensen que como categoría social el género tiene 60 años, 50 años, 50 y pico de años. Y Freud murió en el 39. Obviamente, decir, que además él escribió en una época en donde de estas cosas no se hablaban. Pero a mí lo que siempre me preocupa es que esto, digo, obviamente que el género y digo todas estas reflexiones son bastante nuevas, pero digo, bajo este paradigma, bajo este esquema, es que después las mujeres también van a análisis y las mujeres también se psicoanalizan y se enfrentan a estas disyuntivas propias que tienen y a la condena social de un especialista. A mí, en ese sentido, es que siempre el reflexionar sobre el psicoanálisis hace que cuando uno está en una sociedad con todas estas preguntas y estas cuestiones nuevas y reflexionando sobre estos temas, muchas veces se enfrenta con especialistas que están dentro de un esquema que no es este, y la condena social aparece. Y creo que una de las partes más difíciles, las mujeres viven con la condena social cuando se empoderan con su cuerpo. Una puta es una mujer empoderada con su cuerpo, una mujer que siente la libertad de expresarse con su cuerpo y de poder gratificar y vivenciarlo con él con la misma libertad que lo hace un varón. Pero el sistema patriarcal, en este sentido, es tan siniestro que la condena y la llama puta. Yo ahí tengo... Nada, con respecto a lo que decías al principio. Primero, esto de la necesidad de separar la salud sexual de la salud reproductiva. Digo, tan nuevo es pensar los derechos sexuales que todos los programas que tienen que ver con salud sexual se llaman de salud sexual y reproductiva, como si fuera lo mismo la salud sexual y la reproductiva, sin poder diferenciar estas dos esferas distintas. La prostitución a los varones, respecto a lo que vos decís, de los varones hacia las mujeres, forma parte dentro de dos temas, y los dos temas tienen que estar incluidos cuando los discutimos. Por un lado, la violencia de género, porque consumir prostitución es violencia de género hacia las mujeres, porque estás poniendo a las mujeres en una situación asimétrica, ¿sí? Por eso también antes decíamos que no tenemos que hablar de clientelismo, sino de prostituyentes. Y por otro lado, forma parte de lo que tenemos que llamar la educación sexual del varón. Porque el consumo de prostitución es uno de los tantos rituales de iniciación en el varón. Sí, del varón y de la mujer, porque el otro que yo pensaba recién es, necesitamos separar lo sexual de lo reproductivo, y también tenemos que separar el sexo del amor. A ver. Porque a mí me decís, la figura del amante, ¿qué problema hay si yo quiero estar con una persona solo para tener sexo? Y si al sexo le llamamos a hacer el amor, no siempre haces el amor cuando tenés sexo. Si el sexo se disfruta en sí mismo, corporal, no sé, digo, por ahí no, claro. No todos coinciden, digo, pero yo no sé si está mal en que, bueno, haya una persona con la que me siento atraído físicamente, con la que siento que hay química, hay piel, todo eso, pero la verdad es que compartir la vida no. ¿Por qué no? Por un montón de motivos. No me parece que esté mal. Me parece que el problema de la prostitución no pasa por pensar el sexo por fuera del amor, sino por pensar el sexo y el cuerpo como una mercancía. Como un objeto, como una mercancía, y el hecho mismo de o sea, y pueden dos personas que no se aman compartir una relación sexual, pero que sea... en situaciones paritarias para ambos. Claro. No donde una persona genere ciertas expectativas o genere ciertas relaciones asimétricas con el otro sexo, me parece que esa es la diferencia. Es decir, que si vamos a establecer un vínculo de esta manera, que sea justo para ambos, no vamos a echar juicios de valores sobre con quién sí y con quién no. Me parece que este no es el eje de la discusión, sino que ese vínculo que vamos a establecer, sepamos para qué es y que sepamos que los dos estamos de acuerdo con que la cosa la vamos a realizar de esta manera. Volviendo a ver, Claudio, comparto esto con vos y con todos, a ver qué te parece, porque encontré que se hizo una investigación en Francia que se titulaba El hombre en cuestión, el proceso de devenir cliente de la prostitución. Y entre otras cuestiones aparecían las argumentaciones de los clientes de la prostitución. Y me pareció interesante porque... aparecen como cuatro argumentos fuertes, ¿no? La argumentación más frecuente para ser cliente de la prostitución es la abstinencia sexual y la soledad afectiva. La mayoría de los clientes habituales y ocasionales explican su debilidad por las prostitutas en función de su timidez, del temor a las mujeres o por otras inhibiciones. La segunda causa es la desconfianza, el temor y el odio que les inspiran las mujeres. En este grupo se encuentran los varones que fundan su misoginia en experiencias conyugales desastrosas, divorcios controvertidos que vinieron a confirmar lo que siempre sospecharon, que las mujeres son todas interesadas, despiadadas, egoístas, complicadas e intrigantes. Histérica, te falta. La tercera categoría incluye a los consumidores de mercancías, esos varones que son empujados a la prostitución, según dicen, porque sus mujeres los someten a una vida sexual insatisfactoria. Para ellos, un abismo separa a la compañera afectuosa y cariñosa, que han elegido como novia o madre de sus hijos, del personal mercenario que contratan para satisfacer sus necesidades. Y la cuarta categoría incluye... No, perdón, son cinco. La cuarta categoría incluye a los que... explican el consumo de prostitución por cumplir el imperativo de una sexualidad que eluda cualquier tipo de responsabilidad que pueda devenir en un vínculo estable con el sexo opuesto. Pagan para ahorrarse los problemas que toda relación afectiva supone y pagan para confirmar que sus partners no desean otra cosa más que su dinero. El 43% de los entrevistados se encontró en esta cuarta categoría. Pero en todos los casos, las mujeres son vistas como objetos sexuales. Claro. Finalmente, la última categoría incluye a los adictos al sexo, los varones impulsivos y compulsivos que no pueden renunciar a este tipo de encuentros fáciles e inmediatos. Uh-huh. Es muy... qué quilombo tiene esta gente en la cabeza. Yo creo que no es tan quilombero en realidad y... Yo creo que en todos los casos aparece esto de la cosificación del cuerpo de las mujeres y el derecho a la sexualidad de los varones que no tienen las mujeres. Y en esto yo haría hincapié en un tema de educación sexual. ¿Por qué? Vamos a pensar los mismos ejemplos que vos dijiste en una situación de una mujer. ¿Por qué la mujer no se plantea el consumo de prostitución? ¿Por qué las mujeres dicen, hoy quiero pluralidad, quiero diversidad, soy adicta al sexo, quiero muchos hombres? ¿Qué pasó? Ah, me da miedo que un tipo me diga que no, estoy sola. Estoy sola. Yo estaba pensando que yo para la misma... Viste que dicen que para las mujeres que no nos planteamos estas cosas porque también es más fácil como que te parás y ves y aparecen todos. Es un mito. Déjame aclarar que es un mito. ¿Puedo aclarar? Hola, es un mito. No, pero también está eso, que a las mujeres dicen, ustedes porque ustedes sepan... Y no. La infidelidad de los varones, por ejemplo, respecto de lo que decía Mariana, también tiene una característica muy diferente a la de las mujeres, por ejemplo. Dicen algunos estudios, no conozco las fuentes, pero estos estudios hablan de que del 100% de las infidelidades, los varones somos responsables del 70%. Dicen, ¿sí? Pero tienen una característica. Cuando el varón es infiel, busca pluralidad, cantidad. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y es como que llega una agenda y va anotando, ¿viste? Dos noches, una noche, cuatro noches, un mes, 15 días. Y la mujer, hasta cuando busca un amante, es más estable. Es una característica que también tiene que ver con los permisos al cuerpo y al placer. La mujer, tal vez, hay un viejo dicho, un mito, que no es tan mito, que dice que los varones dan amor para tener sexo y las mujeres dicen que dan sexo para tener amor. Y esto es un problema de educación. La finalidad en el amor, en el varón, es el sexo. Y el fin, en última instancia, en las mujeres, siempre es el amor. Pero eso es cultural. Sí, estamos hablando de estereotipos, ¿no? Absolutamente, obvio. Vos no te encontrabas en ninguna. Sí, claro, si me estás diciendo una verdad absoluta, me pego un tiro acá, bueno, porque perdón. No me siento identificado. No, pero estamos por sentado eso. Irónico, sí, saben sí, que sí. Soy muy irónico. Y yo hago chistes también. Soy muy tiempo. Ácido. No, igual quería agregar un poco a esto, porque todo lo que estamos hablando a mí me cierra por el lado de cómo se resume dentro de lo que es la sexualidad el tema del poder. Digamos, cómo le estoy robando ideas a Foucault, supongo, pero cómo en el disciplinamiento de esta sexualidad y cómo en el marco de todo lo que tiene que ver con el vivir la sexualidad, el poder se evidencia claramente. Digo, la existencia de que los hombres puedan tener esta libertad de pagar por el sexo, qué sé yo, que les esté permitido la infidelidad de una manera o la cantidad de mujeres con las que quieren estar, que digamos que a las mujeres. Me parece que todo eso evidencia como la cuestión del poder, de la desigualdad de poder. Incluso en una relación de un hombre con una mujer que ejerce la prostitución, lo que se marca claramente ahí es: yo tengo poder sobre vos a partir del dinero, que es el claro fetiche de este sistema, digamos. Entonces es a través de ese dinero que yo te pongo encima que yo te marco claramente que tengo el poder sobre vos. Sobre vos y sobre mi mujer que está en mi casa y sobre mi hija que está en mi casa y sobre cualquier otra mujer. Más claro, échale agua. Vamos a un tema y seguimos. Ahí te va. Brillante. De Tora Caño. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Teresa, Casa, Barra, Heidi, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Moni, vida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Ana, de 16 años, vendía artesanías con su abuela en la plaza de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Una familia que dijo vivir en el Estado de México le ofreció trabajo en el servicio doméstico y se la llevó. Ahora se ignora su paradero. Los nombres no son reales. Las historias, sí. La Organización Internacional del Trabajo señala que en el mundo 2.5 millones de personas son víctimas de trata con fines de explotación laboral. En el caso de trata con fines sexuales, el 98% de las víctimas son mujeres y niñas. Infórmate, la trata de personas en México es una realidad. Organismos oficiales como FEVINTRA tienen la obligación de brindarte asesoría e información. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Un mensaje de Las Muchas, red de comunicadoras con perspectiva de género y Circe Radio. Camina y corre la noticia, corre la noticia, utiliza Radio Bemba, camina y camina. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba, camina y camina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Utilízala. Sintoniza Radio Bemba, la noticia Radio Bemba. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Para mi barrio yo voy, para mi barrio yo voy. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba callejeando. Volvimos, violentamente hemos vuelto. Estuvimos escuchando en el primer corte un tema de Jorge Drexler, Un barco de sueños. Y recién escuchamos Me llaman calle de Manu Chao, para no olvidarnos. Seguimos, estamos con Claudio Asia, nuestro columnista de masculinidades. Y hoy tratando cuestiones relacionadas, pensando juntos y juntas, ¿por qué los hombres consumen prostitución? Pero antes tenemos mensajitos. Tenemos, ¿no?, algunos mensajes, porque si quieren nos pueden escribir ahí en www.labemba.com.ar. Nos pueden escribir mensajes en el C-Box, así como hizo Top o Topa o Topo, que dice: escuchando mujeres, vamos arriba, vamos arriba. Alejandro, saludos mujeres. King Kong, que dice: la sexualidad es animal, el erotismo es un atributo humano, a veces artístico. Ese combo es el que se compra y se vende por necesidad o por placer, como tantos otros productos, me parece. Dice King Kong. Hoy duda. ¿Le parece? Digamos que es un mensaje para Claudia. El erotismo sí es alguna condición humana. Nosotros, los humanos y las humanas, somos los que tenemos la posibilidad de erotizarnos, de sensualizarnos. La sexualidad animal es más instintiva, tiene sus periodos, sus épocas de celo. Y funciona en función básicamente de determinados periodos. El varón, anuales, los varones, las mujeres necesitamos de otro tipo de estímulos. En eso, lo que pasa es que esos estímulos responden a factores culturales, a factores educativos y a ciertos permisos que nos da la misma educación tradicional, donde varones tenemos determinados momentos donde podemos ejercer nuestra sexualidad y a las mujeres le dan otros momentos para y otros permisos diferentes donde ejercer esa sexualidad. Tengo otros mensajes que me acaban de llegar así como rápido. De un Mr. H, me parece, que no tira el nombre, pero dice H. Creo que el hombre un innombrable, no, es digamos. Un innombrable, es un H. Dice: creo que el hombre no piensa en poder al momento de ir con una prostituta, sino que va por placer o porque no tiene suerte en la vida de tener una mujer. Ese entra en la categoría 3-4 que decía que estaba solo. Sí, no, la primera, H, la primera. Creo que es no cuestión... son nada original, H. Bueno, y H dice... No bardiemos, por favor. No bardiemos, por favor. Un poco de respeto a los oyentes, Mariana, controlate. Y después H también dice: creo que es cuestionado por las mujeres porque no aceptan una supuesta degradación de su género. ¿Por qué vamos a aceptar una degradación del género? Perdón, ¿me podías repetir la primera pregunta de H? Yo te voy a volver a repetir los dos mensajes. La primera reflexión de H. Voy a repetir los dos mensajes. Ojalá preguntar, encima estás seguro. Mariana, por favor. Voy a repetir los dos mensajes. Dice, creo que el hombre no piensa en poder al momento de ir con una prostituta, sino que va por placer o porque no tiene suerte en la vida de tener una mujer. De tener una mujer. Igual creo que iba a la última reflexión. No, digo, creo que del poder. Obviamente la, pienso, la relación sexual en la educación de los varones es una relación de poder. No es una relación de poder en las mujeres. Esto de tener una mujer habla de una relación de poder. ¿Cuál? Yo comparto una relación sexual con una mujer. Yo no tengo una mujer. Yo comparto un momento. Ese momento me puede durar el tiempo que los dos querramos gratificarnos, pero yo no tengo una mujer. Yo comparto un espacio con una mujer y me recreo en ese espacio con ella. Y en ese momento deberíamos tener los dos los mismos permisos para disfrutar de nuestros cuerpos y de nuestras sexualidades de la misma manera. Creo que esto es un poco la diferencia entre los espacios de poder y los espacios paritarios que estamos hablando, los que hablamos en género, ¿no? Y yo pensaba recién que H dice que, ¿no? Lo de que no tiene la suerte de tener una mujer. Digo, en el caso de la prostitución, en este caso en tampoco concreto. ¿Tampoco la tenés? No, no, pero digo, en el caso de la prostitución, el hombre paga por sexo, pero paga por él tener placer. La mujer es un objeto, está ahí y le da placer 100% a él. Tampoco es que no tuve la suerte de compartir un encuentro sexual. No, es ir y pones una mujer a tu total disposición porque le pagás para eso. Digo, y todo eso, no vamos a decir que eso no es una relación de poder, por favor. H, descartada la teoría del pobre tipo. Igual yo creo que también H se refería a que el hombre no está pensando conscientemente en que voy a ejercer poder sobre una mujer. No. Obviamente que no es consciente, H, pero de alguna manera esa situación de comprar prostitución, de comprar sexo, de ser un prostituyente, estás ejerciendo de alguna manera poder sobre la otra persona, a través del dinero, a través de la simple transacción de yo te pago y haces lo que yo quiero. Uno paga cuerpos. Cuando uno paga por una mujer en situación de prostitución, lo que está comprando es 20 minutos un cuerpo. Es media hora un cuerpo. Yo dudo de la inconsciencia de también. Esa decisión. Yo también, porque además, y acá vendría el pie, hay una investigación hecha, que ahora Claudio va a ampliar, una investigación hecha basada a muchas entrevistas varones que consumen prostitución, donde queda explícito su conocimiento acerca de las redes de trata que suelen estar involucrados en el gran negocio del pago por sexo. Perdón, entonces, y no solo las redes de trata, sino la situación de esas mujeres que se exponen, no quiero decir que se exponen, perdón, de mujeres que están en situación de prostitución. Sí, yo diría trata y proxenetas, nombremos a los dos delincuentes, no solamente al tratante, el proxeneta también merece nuestra condena y nuestro nombre. ¿Cuál es un delito? Sí, hay un libro de Silvia Chexter que yo lo compré realmente para hacer una investigación muy interesante. Básicamente, ¿en qué consiste este libro? Este libro son más de 100 relatos de varones que consumen prostitución. Solamente uno de estos más de 100 casos, 110, 117, entre 110 y 120 eran, dijo que estaba muy arrepentido y que jamás lo volvería a hacer. ¿Por qué los hombres consumen prostitución? ¿Cuáles son esas excusas? Están lo que dijo Mariana y está en sintonía con lo que dice Mariana. Habla de la recreación, habla del descompromiso, habla de la función sexual, pero también hablan de la complicidad en la trata. Muchos se manifiestan, por ejemplo, de este tono. Lástima que no tengo el libro encima. Sí, pobrecitas, algunas están encerradas, pero bueno, yo pagué por esto. Lo cual es escalofriante, es terrible y es aberrante. Nuestras complicidades muchas veces están justamente en esto. Si sé que está encerrada, si sé que no tiene posibilidades, ¿por qué lo uso? ¿Por qué lo consumo? Este es el tema. Empezar a reflexionar en estos espacios es importante para empezar a desnaturalizar y a deslegitimar. Al comienzo, Julia hablaba de esto de ninguna mujer nace para puta. Y cuando una mujer se expone a la prostitución, y vamos a ponerle comillas, vamos a decir que elige la prostitución, entre comillas, es porque tiene frío, porque tiene hambre, porque tiene problemas económicos, porque tiene problemas de abandono, porque tiene un problema de desolación, ¿sí? Enorme y gigantesco, que la sociedad en su conjunto no encuentra respuestas para poder, o no le interesa esas respuestas, para dejar a esa mujer en una situación de libre albedrío. Entonces, desde ese lugar, esa mujer se ve en la necesidad de arrojarse con los riesgos implícitos que lleva. Una mujer puede iniciarse, entre comillas, sola en la prostitución, pero las redes de proxeneta, las redes de trata, justamente también están haciendo casa con Z de este tipo de mujeres. Fíjense que utilizo la palabra casa, hago referencia a la presa. Es decir, las mujeres en situación de prostitución son presas de estas redes y organizaciones mafiosas y criminales que están esperando justamente que estas mujeres pobres se dediquen también a estas actividades para así poder casarlas porque están más vulnerables. Y es muy fácil casar con Z, vuelvo a repetir, a una mujer en situación de prostitución. Sí, y no olvidarnos de lo que empezábamos a hablar, de esto de que en los relatos se pone de manifiesto que los hombres son conscientes de la situación de las mujeres. En el caso de un prostíbulo, cabaret, whiskery, bueno, todos los nombres que le quieran poner, y de la existencia del negocio de la trata. También hay una especie de, me da la sensación a mí, por los relatos, una especie de negación consciente, para decirlo de una forma, ¿no? Porque, digo, son plenamente conscientes porque en la interpelación, en el diálogo, lo reconocen y queda de manifiesto, pero al mismo tiempo hay una negación constante de no ver eso, porque si no, no podés consumir, porque estás asumiendo que estás cometiendo un delito y que sos cómplice. Esa parte de complicidad, me parece que ese es el giro que los hombres no logran todavía, no se sienten responsables. Digo, y esto no es una cuestión condenatoria, sino, digo, volvemos a reflexionar sobre lo mismo, no es que acá estamos hablando de, bueno, no, porque los hombres, sino es una cuestión cultural también que ampara y que pone un visto bueno a que el hombre consuma prostitución. Entonces, también, digo, desde este ámbito cultural, no está sancionado, ¿no? Entonces, digo, esto también reflexionar, no que esto es una condena, sino que es, bueno, pensemos por qué lo consumen, por qué. La voy a dejar hablar a Mario, le estoy quitando. Estaba hablando ahí con pero era eso, era enseñas ahí con Claudio. Decir, viste que parece que nosotros venimos y que queremos. Sí, no, lo único volver siempre que iba a decir era, claro, esto, justamente que no es una cuestión de el hombre, sino como reflexionar junto con Claudio este punto que tiene que ver con la educación, ¿no? Con cómo se permite, que es algo que vos dijiste al principio, tanto hombres como mujeres que crían o criamos chicos y chicas, desde la idea primero de que tienen derecho a ejercer ese poder sobre las mujeres, y a las mujeres también le enseñamos que aquella mujer que hace esas cosas es de menor categoría y que vos tenés que ser una nena bien, o un montón de parámetros y de estereotipos que también va condenando y va permitiendo el decir, bueno, él con esa la tiene permitida, con vos no, y vamos clasificando, ¿no? Y armando categorías de mujeres. Absolutamente. Que, digamos, que es parte desde el inicio, ¿no? Y si la consigna es que sin prostituyentes, digamos, no hay trata, hay que ir a por ello, digamos, hay que laburar ahí, ¿no? Es como un punto fuerte que muchas veces está débil en movimientos, un montón de lados. Que está bueno lo que vos decís, está muy bueno. Creo que sin clientes, sin prostituyentes no hay trata, y el tema es empezar en la educación. Las madres también tenemos que ver con esto, digo, pero digo que las mujeres también, como dijo, es lo que dijo Vani, no olvidarnos que las mujeres en esto tenemos que ver, porque incluso también entre nosotras ese es una puta, digo, hay discursos que obviamente acá los estamos hablando, pero que también van de la mano de hombres y mujeres. Sí, creo que el mensaje es eso, empezar a trabajar conjuntamente varones y mujeres con el derecho al cuerpo ya desde adolescentes, empezar a darnos cuenta de que tanto varones como mujeres somos merecedores de las mismas posibilidades y disfrutar el cuerpo de una manera justa y paritaria. Uh-huh. Este creo que tiene que ser el mensaje, y como padres y como madres no promover lo que vos decías, esto de señalar como putas a las mujeres que empiezan con una sexualidad, y sino empezar a preguntarnos por qué una niña de 13 años de pronto tiene la necesidad de empezar precozmente una relación sexual aun cuando no tiene un pleno dominio y un conocimiento de su cuerpo de pronto, ¿no? Y ver cómo como sociedad estamos permitiendo y avalando este tipo de cosas. Tenemos que cerrar, vamos a rapidísimo a la otra sección porque ya se nos va a acabar el tiempo. Gracias Claudio por acompañarnos una vez más. Fue muy interesante, tenemos algunos mensajes como así como muy rápido de Horacio Ducateu. ¿Alguien lo conoce? Horacio Ducateu dice, muy bueno el programa y el tema de la prostitución, saludos desde Comodoro Rivadavia, Chubut. Debe ser el mismo H, supongo que ahora dio la cara, gracias Horacio. Y antes H había puesto, bueno, al hablar de degradación me refería al cuestionamiento social. Perdón si molestó mi opinión. No sé, bueno. Está bien, era clara lo que él estaba, lo que estaba diciendo abajo para que no suene a degradatorio. Perfecto. Vamos con Mujeres Timita. Que pronto de allí saldría, en su cabeza repetía esta melodía. Voy a gozar con los compadres. ¿Quién? Pa' mi barrio yo voy. Mujeres te invita. Hay varias cosas. Mezcla de Mujeres Te Invita y Requete Militante, un poquito y un poquito. Y muy rápido, Festival Itinerante por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El Festival por el Derecho de todos, todos y Todas a Decidir sobre su Propio Cuerpo es un festival itinerante e independiente en apoyo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Abre este fin de semana en Casa Brandon, Luis María Drago 236. A partir de las 6 hay cortos, está el documental de aborto clandestino, Crucifixión Democrática del colectivo Elsa Torres. Después hay brindis, hay también canciones, hay de todo. Eso es el sábado y el domingo también en el mismo lugar, en Casa Brandon, Luis María Drago 236, también Noche de Tango. Esto entonces es en Casa Brandon, el Festival Itinerante por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Lo pueden buscar en la web también, eso lo vamos. Gracias, Marta, me dio tiempo para respirar. Sí. Nada, y otro mensaje de nuestra amiga, compañera, querida Alba, que va a estar ahí con su gente de 100% diversidad y derechos, participa de la foto masiva por la ley de identidad de género. Vamos todos y todas. Vestida de rojo, naranja, amarillo, verde, azul y o violeta. Este domingo a las 4 de la tarde en Plaza Congreso. El miércoles 9 volvemos para que se apruebe la ley de identidad de género. Bueno, tengo un último mensaje, lo voy a leer muy rápido. Dice Ariel, dice, creo que el cliente tiene un grado de conocimiento de las redes de trata a nivel que el que compra una prenda sabe que Cosico contrata talleres clandestinos. El capitalismo también aliena a él y no terminó el mensaje. Me llegó una parte nada más, ¿no? También lo aliena. Bueno, eso, gracias. Igualmente para todos los que todos y todas los que mandaron mensajes. Gracias. Y nos vamos. Sí, nos vamos. Buen viaje para King Kong. Nos encontramos dentro de 15 o 20 días con él. Ah, bueno, muy bien. Los vamos a extrañar. Que nos traiga regalito. Nos vemos. Chau, chau, Johnny. Chau. A mi casa, te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro, si el río va muy seco, que debajo de la tierra viaja un océano. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.